delicioso lago, de verde y frondosa orilla, en una frágil barquilla, la otra tarde en el mar que el terremoto que me aterra tu manera de remar. Fue el terremoto porque tengo que vamos a naufragar. Fue el terremoto porque tengo que vamos a naufragar. Suelta el remo, que me aterra tu manera de...